¿Estás a favor o en contra del alza de los pasajes por parte de Metro de Santiago? En contra. ¿Por qué? O sea, a pesar de que a los estudiantes no nos afecta directamente, es como una falta de respeto. O sea, hay mucha gente que se le va la mitad de su sueldo en pagar pasajes, que pagan 3 pasajes de ida, 3 pasajes de vuelta, y son como 800 pesos, como igual una falta de respeto. ¿Crees que es la manera correcta de evadir para manifestar en contra del alza del pasaje? O sea, creo que una forma de manifestar y dar a conocer el disgusto de la gente. O sea, de otra forma, ¿cómo se haría para hacer escuchada a la gente? ¿Evadiste alguna estación durante estos días? No. ¿Justifica al personal de Carabineros su forma de actuar frente a las evasiones masivas? No, porque la violencia no se combate con más violencia. O sea, agrandáis el problema y no es una forma justificada de controlar. ¿Crees que el uso de gases lacrimógenas es, en estas circunstancias, es necesario? No, creo que no. ¿Consideras que los estudiantes representan las personas que tienen miedo de manifestar? Sí, o sea, si los estudiantes han alzado la voz y mucha gente se ha sumado a eso, entonces creo que sí, una forma que han representado a todos.